reduce o no colabora con el crecimiento pues, de organismos infecciosos. Hay lubricantes también que son a base de aceites que pueden encontrar pues, en la cocina, no sé, aceite de oliva, aceite de coco, se pueden utilizar como lubricantes anales pues, perfectamente, no hay ninguna limitación con eso ni ninguna contraindicación, o sea, no se producen bacterias ni ninguna de estas cosas con esas dos fuentes. La cosa es que si un lubricante a base de aceitosa se utiliza en el coño, puede que fomente pues, el crecimiento de organismos infecciosos. O sea, sí que leí en páginas que lo recomiendan y todo eso, pero pues, no sé, lo que yo he preguntado y hasta donde me he informado con colegas y todo eso, me han dicho que las cosas a base de aceite para el coño no están como muy compatibles. Entonces, de eso pues comencé a hacer como una investigación a partir pues de lubricantes que pudiesen ser utilizados para cualquiera de los dos órganos o tres. Y me encontré con un lubricante a base de maicena y harina de tapioca. Y otro a base de pues bueno, agua y semillas de lino. Entonces, pues lo primero es indicar esto, o bueno, dar un link a lo que se hizo. No sé, el link que es esto. No. Bueno, ahora se pueden acercar y ver el link, es un link de cacteria.org, que es una red pues, de información donde se activan muchos proyectos de código abierto de varios tipos, hay de electrónica, otros que son de biohacking, otros pues, de lo que sean de open code. Entonces ya vamos pues, como a la parte más práctica de esto. En este artículo de Hacteria, o en este post de Wiki, van a encontrar todo el experimento como se hizo y todo, y les van a dar también un link a otra página donde hay otros tipos de lubricantes. Es esto, por.net y yo sé lubricante. Está aquí. Y pues bueno, vamos a hacer con esta receta, entonces podemos pasar ya como a la mesa de cocina. Pues no sé, ya me imagino que todo está como un poco desinfectado, con alcohol o vinagre. Y esto, y el agua que se utiliza, preferiblemente que sea agua destilada, o si es agua de grifo que haya sido hervida durante 5 minutos al menos. Práctico de distilled water, or from the pipe, but you have to like at least for 15 or 25 minutes, depending on how much you agua destilada es como lo preferible, eso lo consigues. Sí, sí, bueno. Estoy apuntando en inglés para. Ah, vale. ¿Qué es eso? La agua destilada de qué va. Uno es agua destilada y el otro agua de grifo. Pero pues hervida 15 minutos. La cosa es que con el agua, digamos, por ejemplo, el agua de aquí de Calafou o de Barcelona, creo que no puede servir muy bien porque es un agua con una cantidad de minerales muy alta. Entonces tendría que ser filtrada primero. Entonces. Entonces, con maicena, que es fécula de maíz, pues bueno, tiene muchas aplicaciones, como pegar como cosas de carteles o como pegamento se utiliza para esto, que sirve muy bien. Incluso hay recetas que ni siquiera ponen la harina de yuca pues dentro de esto, sino que es solo maicena. Una receta es como... ¿sí? ¿Yuca es lo mismo que maicena? Ah, no, no, no, yuca es lo mismo que la tapioca. Tapioca, eso. ¿Es lo mismo que la yuca? Sí. Vale. Sí, tapioca y yuca. Y tapioca codo, ¿no? También puedes decir una cosa, la maicena es muy curioso, porque cuando la mezclas con agua, genera un líquido que es físicamente se llamaría como no dinámico, bueno, como que tiene un punto así muy, muy curioso, porque al contrario que muchas, la mayoría de las cosas, las pastas así, cuando tú presionas la maicena, se vuelve más flexible. Y cuando no tiene fuerza, se endurece. Y es como que te descoloca, ¿no? Porque tú aprietas fuerte y se hace al revés, ¿no? Se hace como que te indique. La puedes poner en unos altavoces, es un altavoz de sonido así, pones una pasta de maicena. Entonces cuando recibe la presión de las ondas, se vuelve líquida y va. Y hace como dibujos de las ondas. Como... Sí, por internet. Entonces, para hacerlo de maicena, la proporción es 3 unidades de maicena por una de tapioca. O sea, pueden variar el tamaño de las cantidades, pero que se mantenga como esa proporción. Entonces, hablamos de almidón, de mandioca, ¿no? De tapioca, ¿no? Sí. Sí, harina de almidón. Flor. Es que hay muchos grosores. ¿Tendrá que ser la marfilina? Sí. Sí, yo creería que sí. Si quieres, ahora pues la... De todas maneras, en el link está el ensayo este, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, vale, está explicado todo. Ahora vamos a ver cómo queda la textura. Es comestible, ¿no? Sí. Sí, es que bueno, también hay esto de que, no sé... Ahí debe entrar lo de conversión, como hay el coño. Es que va, digamos, hay esto de que vas a un sex shop o alguna cosa así, como es un lubricante pues químico, ¿no? O sea, es como la relación entre esto de que te vas a meter algo a tu cuerpo que no puedes comerte pues porque te produce algo en el estómago, ¿no? Como esa relación también que, no sé, o sea, a mí me da mucha más fiabilidad ponerme algo encima que sé que si me lo como o me lo pongo en una herida o algo así no me va a producir una reacción, digamos, negativa, pues otra cosa que... Y pregunta importante, ¿mancha mucho? Dependiendo de la consistencia en que lo dejes. Eso lo vamos a ver ya cuando lo estemos cocinando. Entonces, mira, la de tapioca... If you like, let's see the sheets. Mm-hmm. I have one there. Mm-hmm. If you like, I can also some Spanish one. No, no, but Jewish from time to time. I think okay. Most I understand. Yeah. So this we will put in the. We will make it. Esto lo vamos a hacer al baño María. Pues por el tema de que no se hagan muchos grumos o cosas así, y que no le llegue un fuego muy directo. Cuando le llega el fuego muy directo a la maicena, mucho calor, se pone durísima. Entonces, pues bueno, lo vamos a poner. Y para el estómago es buenísimo, es bonito. Para cagar, cagas, joder. Tengo problemas con experimentar. Al estómago. Pues para problemas de actores también. Mira, es que eso depende mucho. Porque el 3 para 1, ¿o qué cantidad sale? El 3 para 1, dependiendo de, es que la consistencia que le das es la que tú quieres. Si no sé. Pero más o menos para un poquito de eso, ¿sale con lo que has puesto? Ah, sí. Sí, sale para más. Bueno, era para eso particular. Sí. Sí, dependiendo, o sea. Si, sí, no sé, quieres como una cosa como que necesiten lubricar como un super duro, eso, pues ya. Haces una cosa más dura, pues más con una consistencia, o sea, mucho más gruesa, ¿no? Si vas a unas partes que salen más mucosas, pues ya tienen un poco más. Bueno, para saber si con eso te da para una semana. Sí, te da para más. Esa lo pregunta, ¿eh? Esa lo pregunta. Sí, eso depende de la semana que tengas. Es relativo, no sé qué nivel. No, pero era por eso, por la de tres. O sea, tres para uno te da para una cantidad grande. O sea, te tienes que echar 6 por 2. Me refiero a eso. Sí, da para una cantidad grande. Entonces, vamos a ver la... No, pero era para ver si... Sí, no, tienes que poner... Cada rato... You can keep it about 1 week and a half in the fridge. No, sí, pero... También lo puedes congelar. Pero pues bueno... Y te parece el problema, ¿no? Y la maicena, al congelar, no se endurece. Vale, entonces vamos a hacer como una segunda versión de lubricante que, bueno, es mucho más transparente porque, bueno, la maicena y la harina de tapioca todavía siguen siendo blancas y pueden manchar un poco. Con esta fuente, que son semillas de lino, se pueden utilizar tanto las negras como las doradas. Lo que tienen las negras es que sueltan pigmento, entonces también manchan las doradas, pues no sueltan nada. Entonces el lino lo que suelta es como una baba, porque... Un filagol. Sí, y pues bueno, esto también se aprovecha un montón, digamos, como alternativa. La proporción de esto son 4 cucharadas soperas de lino por... 1/2 litro de agua. Va a salir un montón. Sí. También, dependiendo... Eso te limpia las cañerías por dentro también muy bien, ¿eh? Sí. Como comentaba él, ¿eh? Ya. Ya lo hago dentro, fuera, de lado, o sea, ¿cómo es? Alimenta. Joder, pues, todo. Claro, es que le dices que aprovecha todo, permacultural, o sea, te cura. Te pone el lino. A ver. Sí, porque lo tienes durante la noche y te queda con una, con un mojo. Como yo tomo mucho, ¿eh? Sí, bien, ¿no? Es como la, ¿cómo se llama? Como la linaza, ¿no? Sí, es linaza. Ah, linaza, vale. Es linaza. Sí, sí. Es, claro. Entonces, vale. Como el aceite, decías, de linaza. Eso es, que es la que... Ay, perdón. Ya no se me fue la palabra. ¿Colágeno? Ah, como colágeno. Sí, el colágeno no lo conozco, pero sí. Ese moco. Sí. Y también para la cepa, dice que es una maravilla. Que te limpia las cañerías. Sí. Yo tomaba las cutículas de planta bobata. No, te voy a que hace una, es un sobrecito de farmacia, vale. Y hace una gelatina. Con esta opción de lino, o sea, si lo cocinan en un colador, va a ser como muchísimo más, más fácil de quitar impurezas y todo eso. ¿Cómo, repite eso? Para cocinarlo es mejor si lo cocinas... ¿El lino? No, en un colador directamente. Me he perdido. O sea, ¿echas el lino ahí? En el colador. ¿En el colador? Lo cocinas con el colador. Ah, ¿y lo cocinas? Ajá. Ah. Sí. Esto después se mete en el agua y pues bueno, digamos unos 10, 20 minutos hirviendo y te sale pues una rebaba más consistente. Ah. ¿Y lo que usas es la baba? Sí, el líquido que queda es baboso, es como un líquido. Ajá. Lo pongo a... Si quieren ir a ver, no sé, algo sí, igual, Wow, esa comidita, ¿cómo es? Huele a queso, ¿eh? Es importante estarla como removiendo. ¿Y ese color blanco? Es la maicena. Sí, por eso, digamos, aquí está en un estado de mucha consistencia. Se puede hacer consistente y luego rebajarse en más agua. O sea, puedes tener una que sea base como muy, muy condensada y irla rebajando después. O la puedes hacer toda rebajada. ¿Puedes condensar o...? También, entre más tiempo la tengan en el fuego, se va a poner más... Sí. ¿Tú has usado, no? O sea, decir que... Sí. ¿Y funciona? Sí, sí. Si quieren, tocarás como un poco la... ¿Te la quema, no? ¿O qué? No, no, no. Pues sí, sí, es... sí, sí, sí, sí, sí, lúbrica, sí, sí, sí. Voy a hacer como los de la noche. ¡Ay, es súper fresquito! Claro, como bueno, como estos son cosas así como... alimentarias y esto, bueno, con cualquier lubricante en realidad se debería tener la precaución de primero probárselo un poquito en la piel y ver si a los 15 minutos o algo así hay alguna reacción alérgica, porque pues tú no sabes cómo en realidad si sí o si no, esta la podemos llevar ya para allá. Sexo y comida, un rollazo, ¿no? ¿Ah? Sí, sí. Sexo, comida. O sea, no tiene necesidad una paella por encima. No tiene necesidad de estar como caliente. No, por eso lo pueden guardar en el frío. Tiene una madriguera para llegar a la hora. Sí, por fin. Hombre, luego no quieras que nos hace de gusto, ¿no? ¿Cómo qué? Con fresca, con no sé qué. No, como investigando he visto que hay gente que utiliza algunos aceites esenciales por muy pocas cantidades, como aceite de men. ¿Para los gustos? Ajá, no, para el lubricante. Ya, ya, pero ¿qué, para darle gusto o qué? No, de sensación, aceites esenciales. También hay unos que te producen más calor. La canela. El sopo. El sopo tiene un rollo. El aceite esencial. Ya veis, es distinto. A mí me pone mal, huele. Sí, un poco más aterrizo, ¿no? Lo que me ha llamado la atención es que ha dicho que los aceites de no usar en la vacuna. De no usar aceites en la vacuna. El aceite interno, abajo de la área. Y de sésamo, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué pienso? Porque el de sésamo te echa la vida, ¿no? Sí, bueno. Ahora le pregunto a ver si él sabe más. Sí, se contagina. Es como juntar el humo y el seno. Sí, oh, bueno. Bueno. Vale, al lino le está por ahí. Martín, ¿el aceite de sésamo como lubricante? ¿Has mirado? Pregunto, no tengo ni idea. Digamos, dependiendo para qué que dices. Porque, o sea, yo no te puedo decir que no se han utilizado como lubricante. Si quieres que yo te diga que sí o no. ¿El aceite de coco? Sí. ¿Aceite de oliva? Aceite de oliva, sí. ¿Utilizarse incluso medio como datos de que para resetear y todo esto? Pero. Pero sésamo no dices entonces, ¿no? No, no. El de coco no es una marca. Martín, ¿y qué opinión te merecen las siliconas estas hidrosolubles? ¿Qué rollo la liliconas? ¿Es todo esto que están tan de moda, de col, de tal, de cual? O sea, no lo conozco. ¿Los botes estos de negros que están tan de moda ahora? ¿De cuál, ¿eh? Ah, sí, hay uno sí, que sí. Se llama PJUR, por ejemplo, que es el más común. Es que son muy heavy, muy modernitos, muy así, ¿no? Son comerciales. La cosa es que muchos lubricantes están hechos con los que creen o hacen las cosas o bueno, de siliconas o glicerina, que ajá, muchas veces esto te causa como alteraciones en la piel, porque son cosas químicas que no sabes cuáles para todas las personas, porque a algunas personas les haga nada y a yo creo que todo lo que bloquee en el la ventilación del no tiene que molar. Sí, bueno, es lo que te digo también, si te lo puedes comer, pues, no sé cómo que te lo puedes pegar. Por todos lados. Pero voy a decir la pregunta. Las casas de las productoras de la No, por eso, si no, es lo que te dice, es un buen criterio. Si no es bueno para comer, con eso, la cama de sabana, se han pegado una hostia las dos. Dos osazos. Sí, bueno, depende del tiempo de cocción y de esto. ¿Cuánto tiempo esté? Limpiadas de estas, sin pecho. ¿Qué textura más suelta? ¿Cuánto se fría? También las puede un poco. Un poco con tela también. Sí, no te preocupes, pero algún día, ¿no? ojo a que igual las críticas no son muy grandes, aquí digo, pero las que tienes. Pues Esto, el vino. Wow, es que flipa. Y el otro, y este mismo.